50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 8 de septiembre. Cinco líneas de colectivo realizan un paro. Hasta la medianoche, los choferes de colectivo enrolados en la UTA La Plata llevan adelante un paro que afecta a las líneas 214, 273, 418, 520 y Norte. Los conductores reclaman el pago de salarios adeudados a 49 trabajadores de larga y media distancia, correspondiente a los meses de julio y agosto, y ya habían intimado a la empresa Unión Platense a regularizar la situación. Los representantes sindicales y las autoridades de Unión Platense se reunieron este lunes para intentar destrabar el conflicto, pero no pudieron acercar posiciones y los choferes decidieron llevar adelante la medida que había sido anunciada ayer. Intentaron desalojar el Bosquecito Experimental. Integrantes del vivero experimental El Bosquecito del barrio de Hernández fueron sorprendidos el domingo por la policía exigiendo el inmediato desalojo que no pudo ser concretado por estar todo en regla. Las fuerzas de seguridad llegaron al espacio cultural ubicado en 510 entre 25 y 27 al haber recibido una supuesta denuncia de un vecino de la zona quien afirma haber visto movimientos extraños. Convocan a una asamblea que se realizará hoy a las 3 de la tarde para dialogar y debatir en conjunto cómo accionar ante esta situación y profundizar la lucha. Escuchamos a Azul, integrante del vivero experimental, en diálogo con FM Raíces. Eso es lo que está pasando en el bosque. Nuevamente estamos siendo intimidados por las entidades de poder y la idea de comunicarlo es para pedir apoyo, para que las personas que conocen y las que no sepan de este espacio y podamos meter la resistencia necesaria, porque por más de que por las vías legales ellos no puedan accionar, sabemos cómo son los manejes de estas personas y lo que puede llegar a pasar, ¿no? Como un servicio que informa más cerca. Piden la continuidad de las medidas económicas para las cooperativas de trabajo. Cientos de cooperativas de todo el país adhirieron a una solicitada donde se exige la asistencia del Estado para disminuir el impacto de la crisis económica generada por la pandemia. Se declararon en alerta y ven con total preocupación la amenaza a la que son sometidas las cooperativas de trabajo, ya que denuncian que cientos de organizaciones dejarán de percibir el auxilio económico enmarcado en la línea 1 del Ministerio de Trabajo. Consideran que es un programa que permitió mantener los puestos de trabajo, unidades productivas y que de no continuar con la ayuda económica prevista por el Estado Nacional, podrían perderse de forma irreversible. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.